Doña Marta y Don Juan viven en una comunidad campesina. Al igual que sus vecinos, tienen tierra para cultivarla. Siembran lo que se comen y lo que les sobra lo venden para así tener dinero para comprar las cosas que necesitan. ¡Ay, negro! ¡Qué buena cosecha de frijoles tuvimos! Con esto tenemos para el gasto y hasta vamos a poder vender afuera del pueblo lo que nos sobra. Y no ves, esta yuca está pero buenísima, y el maíz ni para qué. Mira este tiquisque. Y la rosala ya se ve grandísimo. Ay, bueno, negro, vamos donde Lupita, que nos está esperando allá, debajo del palo de mango. Pobrecita, va a estar toda soleada. Vamos a ver qué gallinas trae. Ajá, vamos. En la comunidad donde viven Doña Marta y Don Juan, las familias campesinas siembran diversos productos, utilizan semillas criollas y comen sal. Además, tienen ríos y nacientes de donde toman el agua limpia y montañas donde las niñas y los niños pueden jugar. Los montes potreros quebradas y conversas se dejan oír. Por allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su casa. La producción campesina abastece de alimentos a toda una comunidad, región y país. Solo que para los gobiernos, esa producción es invisible y significa un desperdicio de tierras, de mano de obra y de ganancias. En Costa Rica, a partir de los 80s, hubo una serie de políticas que se encargaron de desestabilizar la producción de alimentos en manos de las y los campesinos, favoreciendo a las grandes agroempresas y a la importación de los productos básicos para nuestra alimentación. Una de esas políticas se llamó reconversión productiva, y fue impulsada desde el gobierno liberacionista de José María Figueres Olsen en el año 1994. La reconversión productiva implicaba insertar la producción de los y las campesinas en la lógica competitiva del mercado internacional. Esto significa convertir las parcelas de las familias campesinas en fincas exportadoras, modernizadas y competitivas. Es decir, una parcela donde se siembra frijoles, maíz, arroz, banano, yuca, de forma tradicional y con semillas criollas, se convertiría en una parcela productora de flores ornamentales, de piña, palma o de naranja. Esta política provocó el acaparamiento de las tierras en manos de latifundistas y de empresas transnacionales, el empobrecimiento de las y los campesinos, la contaminación de las tierras y el agua, así como la pérdida de la soberanía alimentaria y de las semillas criollas. Es decir, ya no sabemos de dónde proviene y cómo fue producido el arroz y los frijoles para el gallo pinto. Tampoco tenemos asegurado nuestro plato de comida, porque ahora depende de los precios internacionales del arroz, maíz y frijol. Porfa, Condega, del asentamiento Las Nubes de los Chiles, miembro de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y de la organización local Asociación de Mujeres del Asentamiento Las Nubes. Antes existía lo que es el Consejo Nacional de Producción y un apoyo de que se daba una iniciativa, ahora no contamos con eso. Aún se ha quitado y sabemos que el apoyo se da para otras producciones. Se ha quitado la comercialización en cuanto a eso, que sabemos que era muy importante para seguir produciendo y seguir reproduciendo lo que es la semilla, sino que vemos que hay otras variedades que el gobierno mete e importa, de la cual no nos identifica, y es la producción que ellos están queriendo implantar, de la cual nos alimentemos. Entonces vemos que todo eso viene perjudicando, en donde los y las productoras, en la mayoría de todo el cantón y de la otra zona, sabemos que han dejado de producir. A la hora de comercializar se vende a mitad de precio de costo, porque el gobierno está haciendo otros negocios con las otras empresas que sabemos que le conviene a ellos y no al productor y a la productora pequeña. Convencer a la gente de que el producto que se produce es mejor que cualquier que tenga un paquete, una etiqueta. Eso es marca, no es producto de calidad, mientras que el que se produce, sabemos, en el campo es mejor y de buena calidad para la alimentación de las familias. A pesar de que las políticas estatales han buscado desmantelar la soberanía alimentaria de las comunidades rurales y del país, hombres y mujeres campesinas se resisten a esta imposición. Bueno, nosotras tenemos varias actividades, la producción de grano básico, arroz y frijoles y maíz, que hemos trabajado en pequeña escala colectiva. Digo pequeño porque sabemos que como mujeres en lo colectivo no se posee tierra para producir en cantidades. Es mínimo y en cada una de las socias que aprovechamos ese recurso para cultivar esos cultivos. Es ahí donde trabajamos en la parte de producción, en la parte de capacitación y desarrollar también el conocimiento de unas hacia otras y la participación que se hace en la red de mujeres rurales también, porque conocemos y nos informamos y también demandamos las necesidades que vivimos en las comunidades. Todas las mujeres que producimos vivimos esa misma situación, donde no se cuenta con el recurso de tierra, el recurso de apoyo técnico para la producción y la parte de la comercialización. Los y las campesinas no solo tienen que lidiar con las políticas de desmantelamiento del agro, sino que también tienen que lidiar con los desastres climáticos. A pesar de esto, ellas y ellos siguen sembrando diversos productos, conservan las semillas criollas y protegen la tierra y el agua. Vemos que cambia el clima y cambia todo, ¿verdad? Por las grandes producciones que sabemos que hay de piñera y de las grandes empresas. Eso ha perjudicado mucho. Al menos tenemos un dato, el año pasado cerca de 800 quintales se produjo y este año anduvimos por los 500, donde vemos que el clima afecta. Algunos medios de comunicación y empresas privadas hacen pensar que las y los productores necesitan de la caridad para vender sus productos. Creen que uno es ignorante y vemos muchas veces en siempre los más grandes o los que están a mediación de uno y en su mayoría las mujeres. Nosotras decíamos, es cierto que ahí están los frijoles, pero en realidad sería la gente que produjo los frijoles. Ya esos frijoles están, es cierto que se venden a un precio abierto ahí, más o menos salía 46 el quintal, pero ¿cómo lo compraban en nuestra región? A un precio de mitad. Entonces la ganancia, no estaban ayudando al productor. Para ayudar, eso no es ayudar, eso es volver a usar el nombre y la producción de todas las comunidades. Los medios en realidad no van al campo, no conocen la situación real, sino que hacen eso como para montar una cara de que es el apoyo que están dando. La producción de los frijoles, el maíz, el arroz, en manos de las mujeres campesinas e indígenas es necesaria si queremos consumir alimentos sanos y nutritivos.